es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Esas son las noticias que tenés que saber. ¿Cómo estás, Celina? Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Estas noticias me ponen de muy buen humor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Celina? Porque crisis es oportunidad. Sí, y hay que saberlo ver desde ese punto de vista. Interesante. ¿Y a qué me refiero? A las difamaciones ya conocidas que están comentando algunos medios y puntualmente el sector artístico. Acerca de la desconfianza de las nuevas autoridades del Inca, de los subsidios a la producción cinematográfica. Esto no solo no va a dejar de existir, Marcos, queremos decir que además desde aquí apoyamos al nuevo lanzamiento de un programa más que interesante. ¿Querés contarnos? Así es, porque el gobierno general estudia un incentivo a algo muy novedoso y muy interesante, que sería la producción de cine casero. Sí, la producción casera. No seas mamón, hace tu película, se llama. Así se va a llamar esta nueva página en la que la gente va a poder subir sus propias producciones absolutamente caseras, ahorrando obviamente millonadas de dinero que estaba destinado lamentablemente. Viene el invierno, ¿quién tiene ganas de salir de su casa? Te quedas en tu casa con un popcorn y en pantuflas, en la camita con tu mascota, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tu familia. No solo podés ver una película, sino que además la podés producir. Hoy en día todo el mundo tiene los medios en su celular, en su mano, como para generar una producción cinematográfica prácticamente sin presupuesto. Y esto responde además a una tendencia muy moderna de los últimos tiempos. Ajá. Hablo de estas películas que se hacen ya sin actores, sin guión, sin ningún tipo de idea, y por supuesto ahora se incorpora esta observación sin presupuesto. Así es. ¿Qué te parece si vamos a entrevistar a uno de estos impulsores de esta nueva tendencia del cine argentino? Así es, nuestra compañera Malala, la perra Santillán, estuvo filmando y grabando, en realidad, que es lo que vamos a pasar en este momento, un poco del audio de la filmación de Ludovico Ruiz Carmona, que es simplemente un vecino del barrio de Villa Ortúzar, quien en su propia verdulería estaba trabajando ya en su primera producción casera. Escuchamos un poco cómo trabajaron, Celina, ¿te parece bien? Allá vamos. Presidente, toma dos, acción. Hola, buenas tardes, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenos días. Lindo día, ¿no? Muy bonito, sí. ¿Tiene zanahoria? Ay, disculpe. ¿Qué es lo que tengo que decir? Corten. Usted lo que tiene que hacer es explicar que no tiene zanahoria, verdurita. Ah, es que no tengo zanahoria, de verdad que sí. Y bueno, justamente, entonces le dice, no tengo, le dice a la señora, no tengo zanahoria. Vamos. Acción. Lindo día, ¿no es cierto? ¿Tiene zanahoria? No tengo, señora, no tengo zanahoria. Vengo todos los días y nunca hay zanahoria. ¿Sabe lo que pienso? Que usted guarda esa zanahoria en otro lado y no la vende porque no le conviene. ¿Si esto es así? Es mentira, señor. Usted me está acusando. Usted no ha venido ayer solo hoy con toda esta gente que está con las cámaras estas grandotas. ¡Corten! No, verdurita, usted está filmando. Esto es cine. Estamos haciendo cine. Pero yo también, ¿cómo me va a decir que en mi verdulería no tengo zanahoria? Miren todos los colores que tengo aquí. Pero es la historia, es lo que estamos tratando de filmar, a ver si se da cuenta. Vamos de nuevo, usted es de otro país, es inmigrante, por lo menos podría ayudarnos, esa cultura, estamos haciendo cine. Pero ayudando, y a mí se está comiendo usted, donde se quemó todas mis manzanitas. Estamos haciendo una película, por favor, puede ser su personaje y limitarse a eso, por favor. Bueno, verdurita, nosotros le estamos pagando un poco por esto. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tengo que decir, señor? El parlamento que le di. Maravilloso, qué frescura, además, porque la señora que en su personaje, digamos, el guionista, por así decirlo, el director, la llama Verdurita, es Lorenza Tintilay, que es una señora inmigrante boliviana, que imagínate cuando su que país es de Bolivia, qué hermoso, sepan que ¿no? está haciendo esta la película. Magia de trabajar con no actores, qué cosa tan linda, Celina, y qué participativo. No, y además esto quiere decir que uno puede salir a la calle y aprovechar todas las circunstancias y las escenas cotidianas para crear. Realmente, vuelvo a decir, crisis es oportunidad. Nos va a volver a todos los ciudadanos más creativos, más originales, y vamos a mejorar como sociedad con esta nueva medida. No seas gomón, hacé tu película. Continuamos con Ofrendas Urbanas.